Este viernes la Casa de la Música tiene invitados especiales. Se trata de la Orquesta de Cámara de Aubet, quienes realizarán un concierto con un repertorio especial. Está ya aquí nuestra invitada Jimena Mesías de la Casa de la Música para contarnos todos los detalles de esta presentación para que usted no se lo pierda y tome nota en su agenda. Bienvenida, Jimena. Buenos días, muchas gracias como siempre por el espacio para nosotros como Casa de la Música. Siempre es muy bonito compartir aquí en este espacio toda la programación que nosotros la hacemos con mucho cariño, con mucho amor para toda la ciudad. Bueno, y sobre todo también para todos los amantes de la música. Ahora se viene ya esta orquesta de cámara, como ya nos señalaba, de Francia, Laurita. ¿Cómo llega este contacto? ¿Cómo llegan ellos a presentarse acá en la Casa de la Música? Es la primera ocasión, ¿no? Sí, en este caso es la primera ocasión que viene esta orquesta acá a la Casa de la Música. Regularmente lo que nosotros hacemos es tomar contacto con managers que manejan diferentes orquestas a nivel mundial, y de esa manera es que se genera el contacto entre la Casa de la Música y estas orquestas. Ventajosamente, como ciudad y como país, el tener una sala de conciertos que sea adecuada para poder recibir a grandes orquestas del mundo nos posiciona bastante bien, en el sentido de que las orquestas no tienen dificultad en venir a presentarse aquí en la capital, en la Casa de la Música. Entonces esto facilita mucho el contacto con las orquestas a nivel mundial, ¿no? ¿Y ellos vienen completos con todo el elenco? Sí, es una orquesta de cámara, está integrada por 21 músicos, la mayoría de instrumentos son de cuerdas, pero vienen con mucha emoción y con mucho ánimo de compartir la música clásica. Esta es una orquesta que tiene una particularidad muy especial. Ellos no solo hacen música por hacer música, sino que ellos quieren fomentar en los niños y en los jóvenes ese apego a la música clásica, que ellos conozcan, que ellos puedan apreciarla, disfrutarla, que se rompa mucho ese estigma un tanto elitista de la música clásica. Tienen esas dos misiones, ¿no? Hacer un evento artístico de alta calidad, pero también esa misión que realizaba sobre la educación. ¿Esto quiere decir que en el concierto también habrá un espacio lúdico con el público, un intercambio, algo? En realidad en el concierto para la Casa de la Música no hay un espacio lúdico como tal. Lo que sí, una interacción con el público en el sentido de poder transmitir lo que ellos están sintiendo, viviendo y generar esa experiencia entre el músico y el público. Pero ellos regularmente en Francia, en Auvernia, ellos lo que hacen es conciertos didácticos que ayudan y facilitan para que los niños puedan disfrutar de esta música. Ellos están generando como diferentes técnicas o estrategias para que los niños se sientan apegados, y no solo los niños, ¿no?, sino también los jóvenes, porque bueno, estamos en una época en la que los jóvenes no se encuentran tan interesados en la música clásica, en ir a ver a un músico tocar en escena, en vivo, sino que están como un poco más inmiscuidos en la tecnología, en las diferentes plataformas de música. Entonces también se va perdiendo esa esencia, y lo que ellos buscan es que sientan y que vivan con ellos esa experiencia de hacer música en vivo y de disfrutar, ¿no? ¿Y ellos después de la presentación de este viernes regresan a Francia o tienen alguna presentación más acá en nuestro país? Ellos han venido en una gira, en este momento ellos están en Lima. De ahí vienen a Ecuador, ellos solo llegan el día viernes, va a ser el único concierto aquí en la capital, y de ahí ellos continúan con su gira por Latinoamérica. ¿Van a otro país? ¿Conoces? Sí, creo que van a Colombia. Ah, para Colombia, van están Colombia. Subiendo entonces. Sí, entonces también es esa la oportunidad, ¿no?, de que de un poco, de cierta manera, abaratar los costos de traerlos. Porque si solo les traemos a ellos para una función aquí en el país, el costo sería mucho más alto. Que si ellos ya vienen en una gira, podemos de cierta manera abaratar los costos y hacer que este concierto sea accesible al público. Estos conciertos regularmente en Europa, no sé, pueden ascender hasta los $300 en el asiento más lejano. Pero en este caso la entrada va a tener un costo de $50 por el mismo hecho de traer a 21 músicos, y no solo a los músicos, sino también a todos los instrumentos. Imagínate traer violonchelos, todos los violines, con todas las el aparataje que necesitan estos instrumentos para mantenerse bien y que no sufran tal vez algún daño. Entonces, sí es un poco costoso el poder costear los gastos de 21 músicos, más el equipo de producción, más el director, poder darles la atención que se merecen, ¿no?, aquí en la ciudad. Es por eso el costo de los $50, pero... ¿Estos costos son generales o hay también un costo diferenciado para público preferencial? Sí, bueno, es la por ley. Las personas de la tercera edad tienen el 50% de descuento, al igual que los menores de edad y las personas con discapacidad. Pero algo muy importante que la orquesta nos ha pedido en el sentido de poder conectarse con los jóvenes, es que los jóvenes universitarios menores de 28 años también tengan este descuento. Es decir, no importa si es un universitario que estudia medicina o un universitario que estudia música, solo tiene que ir a la Casa de la Música, presentar su carnet y con eso ellos ya obtienen igual el 50% de descuento. Ha sido un requerimiento que la orquesta nos ha pedido en este sentido de vincularse también con los jóvenes y poder generar cosas nuevas, ¿no?, con ellos y que ellos conozcan. Amigos, no se olviden, este viernes 13 habrá música entonces en la Casa de la Música, valga la redundancia, a partir de las 20 horas. Se trata de la Orquesta de Cámara de Aubert, quienes nos acompañan desde Francia en esta gira que están realizando por nuestro continente. Entre el repertorio que han escogido tendrán el Adagio y Fuga de Mozart, la Sinfonía número 7, Serenata para Cuerdas en Mi Mayor, Opus 22, imagino que también más repertorio internacional. El público está ya... ¿cómo se encuentra el público frente a este tipo de propuestas? Porque ustedes generalmente cada cierto tiempo traen este tipo de propuestas internacionales, de agrupaciones que tienen su nombre, tienen su trayectoria. Bueno, en realidad yo creo que la acogida del público es súper importante, porque si no, no pudiéramos hacer estos conciertos. Nosotros no somos una empresa pública, somos una empresa privada, somos una fundación que... todos los ingresos son autogestionados, entonces el apoyo del público es súper importante, porque sin el público nosotros tampoco pudiéramos vivir, al igual que los músicos, ¿no? Pero para este tipo de eventos tienen ya un público que, o sea, ya le conocen, un público familiar. Sí, en este sentido sí, hemos estado también en un proceso de cierta manera de enseñar al público a que venga y disfrute lo que te decía hace un momento. Tenemos este concepto o esta idea de que la gente a veces piensa de que la música clásica es solo para un público determinado, pero ventajosamente hemos podido ya venir formando de cierta manera un público que no necesariamente es muy conocedor de la música, pero que le gusta ir a vivir una experiencia súper linda. Entonces hacen una inversión y vienen a estos conciertos. ¿Y cuál sería la característica de este público? ¿Es joven, adulto? Regularmente para estos conciertos el público es adulto. Es por eso que nuestro afán de que los jóvenes universitarios también vengan y se unan a nuestras propuestas. Entonces, considerando también un poco la situación económica existente, sí es importante que ellos conozcan que nosotros estamos abiertos a dar este descuento para los jóvenes, ¿no? Porque a veces como joven universitario es un poco complicado costearte una entrada de $50, pero si es que ya te ofrecen el 50% de descuento y si te gusta... Ya nos llama la atención. Ya, exacto, ya te da como esa ganita de poder ir a disfrutar. Y por qué no también invitarle a la familia, o si también tienen más compañeros universitarios, los amigos, que vayan y disfruten también de un buen momento y de un buen concierto, uh-huh, sobre todo. Dese cuenta que son más de 20 artistas que vienen a presentarse acá a la ciudad, y es la única presentación que tendrá en nuestro país. Luego ellos continuarán con su recorrido, con su gira por el continente. Ahora, con eso ustedes están cerrando la semana este viernes 13 de septiembre a partir de las 20 horas. ¿Tienen también algo preparado en estos domingos familiares que suelen ofrecer en la Casa de la Música? Sí, justamente, este fin de semana tenemos una programación un poquito fuerte. Tenemos el viernes el concierto de Aubert, más de 21 músicos en escena, como tú lo comentabas, que vienen desde Francia. Ellos son considerados los embajadores culturales de Francia, a pesar de que no son una orquesta capitalina, son una orquesta de una ciudad más que se interior, llama, ¿no?, Auvernia, exacto, pero son ellos quienes han fomentado esto. Entonces ellos son considerados los embajadores culturales de Francia, entonces para nosotros es un honor poder tenerlos aquí. El día sábado también vamos a tener un recital de cello y piano con el dúo Kid Rivera, con Florian Kid en el cello y también con Carlos Rivera en el piano. Florian Kid es de Austria y Carlos Rivera es de Perú. Ellos también están en una gira. En otra gira. Exacto, y también vienen a presentar su música en la Casa de la Música. Esto va a ser el sábado 14 a las 6 de la tarde. Y como la idea de la Casa de la Música también es un poco diversificar los públicos y hacer que esto de la música llegue a todos, no solo a los adultos, sino a los jóvenes. Y en sus distintas formas, ¿no? Exacto, y también en este caso a los niños. Nosotros tenemos una programación muy bonita que se llama Domingos Chiquitos. Lo hacemos un domingo cada mes. Y es un espacio que en los que pueden asistir niños a partir de los 3 años a disfrutar de una función de títeres vinculado con la música. Entonces es un espacio súper bonito en el sentido de que... ¿Siempre títeres y música? O siempre títeres y música. Música, ¿ya? Siempre títeres y música. La obra que presentan las diferentes agrupaciones tiene que estar vinculada con la música, porque somos la Casa de la Música. Entonces, este domingo vamos a presentar El Conejo y el Tigre. Esto es una obra presentada por el grupo La Serpiente Emplumada. Regularmente todas estas obras tienen como fin dar una enseñanza de valores, de un sentido familiar para los niños, que puedan venir, disfrutar, compartir con la mamita, el papito, de pronto los abuelitos. Y tenemos dos funciones. La primera función es a las 11 de la mañana y la segunda función es a las 12:30. Entonces, también hacerles una invitación al público para que pueda venir y conocer de esta obra, ¿no? Domingo Chiquito, ¿hace cuánto tiempo ya está operando? Casi desde que inició la Casa de la Música. Si no estoy mal, Domingo Chiquito viene funcionando 13 años. La Casa de la Música. O sea, la gente también ya conoce de esto y seguramente tendrán familias que crecieron con Domingo Chiquito. En realidad, sí. Tenemos también ahí un público específico que va, la idea es que este público crezca, ¿no? Por eso tenemos dos funciones, porque con el tiempo la gente ha ido pidiendo. Esto lo hacemos en nuestra sala de recitales y conferencias. Es una sala que tiene un aforo para 80 personas. Entonces, en un inicio solo tenía un horario, que era las 11 de la mañana. Pero en vista de que el público se quedaban afuera, en vista de que el público también venía y había como más afluencia, se decidieron hacer las dos presentaciones, la una a las 11 y la otra a las 12:30. Y esta programación que ustedes manejan, seguramente la arrancan con una planificación de meses, con meses de anterioridad. Y ahí los grupos ofrecen este tipo de trabajo que se adapta al formato que ustedes demandan. Sí, en realidad la planificación se la hace con por lo menos unos 4 a 6 meses de anticipación. Por ejemplo, para este año la agenda ya está llena hasta diciembre. Entonces, de cierta manera también darle esa responsabilidad también al músico o en este caso a los grupos de teatro o de títeres para que puedan presentar algo que esté a la altura del público, que el público pueda venir y disfrutar y que de pronto no se vaya con un sabor amargo de lo que vio, sino que pueda venir, disfrutar y tener una experiencia. ¿Y Domingo Chiquito generalmente qué son? ¿Cada segundo domingo de cada mes? ¿O varían las fechas? En realidad varía. Tenemos como 3 programaciones específicas en la Casa de la Música. Tenemos Domingo Chiquito, que es una vez al mes. Esto puede variar el primero, segundo, tercero, cuarto domingo. Pero una vez al mes. Una vez al mes. Tenemos también un Domingo Familiar, que también depende de cómo vayamos acoplando la agenda. También tenemos que jugar mucho con los feriados, con las vacaciones, para que la gente no se pierda este show, pero tampoco se pierda de, yo qué sé, ir a disfrutar en familia de pronto en un viaje, alguna actividad afuera. Y también tenemos nuestros domingos chiquitos, domingos familiares, y tenemos un espacio los días sábados, de igual manera, una vez al mes, que es el sábado de ópera. Perdón, amigos de la ópera. Estas son programaciones que si bien no tenemos a los artistas en vivo, hacemos proyecciones en video de las óperas más famosas a nivel mundial. Entonces, esto sí lo hacemos el último sábado de cada mes a las 3 de la tarde y tiene un acceso gratuito. Que de todas maneras también este es un espacio que también ya lleva casi 14 años desde que se creó la Casa de la Música y ya tenemos también un público asiduo que va constantemente, incluso nos llama. Este sábado, llaman a preguntar. Este sábado va a ser Amigos de la Ópera, y como ya tenemos nuestra programación definida, la gente va y asiste a estas programaciones, que la idea es que la gente pueda ir a pasar en familia, ¿no? Espacios que los hemos pensado para que puedan disfrutar con el abuelito, la mamá, el nieto, los hijos, y puedan pasar un momento súper lindo. Y en este caso, con Amigos de la Ópera, simplemente es una reproducción, o también hay una especie de foro o contexto para conversar y conocer más sobre este arte. Sí, justamente, antes de presentar la proyección, nuestro director Gustavo Lobato genera un diálogo, una charla sobre lo que van a ver, un poco lo contextualiza y explica cuándo fue creada, quién la creó, y genera un poco de diálogo, ¿no? Estas obras regularmente duran 2:30, 3 horas, y regularmente vienen en dos partes. Entonces, en la primera parte, Gustavo Lobato inicia un poco explicando de lo que se va a tratar, van con la primera parte del video, hay un intermedio, vuelven a conversar y continúan viendo la película al final. Entonces, sí, es una experiencia bonita, en el sentido de que no solo vas a ver una obra, sino que también puedes compartir y dialogar con los conocedores, ¿no?, del tema. ¿Y qué obra será para este fin de mes? ¿Qué para tendríamos? Este fin de mes vamos a tener, para este fin de mes nosotros vamos a tener Don Giovanni, que es una obra de Mozart, y como les decía, es la entrada libre, ¿no? A las 3 de la tarde, esto va a ser el día sábado 28. Bueno, amigos, ahí tenemos entonces toda la agenda, lo que corresponde a Domingo Chiquito, Domingo Familiar, estos otros conciertos, el concierto del sábado y también el del viernes junto a la Orquesta de Cámara de Auberge, en Francia. Así que no se olvide de ya comprar sus entradas, hay costos preferenciales y también los generales, ya para que usted pueda acompañar este repertorio especial que viene a nuestra ciudad junto a la Casa de la Música. Gracias, Jimena, por acompañarnos, éxitos, y seguramente tendremos más novedades de la Casa de la Música. Muchísimas gracias, Darío, como siempre, por el espacio, y una vez invitar a la gente, al público, a que venga este viernes a la Casa de la Música y disfrute de un concierto excepcional junto a la Orquesta de Auber, 21 músicos en escena, tocando la mejor música clásica que puede darse en este momento. Ahí lo tienen, amigos, no se pierda esta oportunidad. Hacemos una pausa pequeña y regresamos.